morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pills and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if you're here for the night. Eat the rich. There's only one thing a man good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. Hola, buenos días. Estamos aquí en el programa Exprímete de la radio Juan 23. Edición 44, si no me equivoco. Exacto. Como ha dicho José, que sí, que está ahí siempre. 40X. Bueno, José, pues si quieres, empieza diciendo las redes sociales, dónde estamos, dónde se nos encuentra. En Twitter y Facebook, exprímete. El mail, exprimeteradio@gmail.com. Y el foro, fexradio.foroactivo.com. Y el blog, radiojuan23.com. Vale, voy a deletrear el foro, pues si acaso. Sí. fexradio.foroactivo.com. Ahí estamos, están todos los programas colgados en un stream, y cuando van saliendo los podcasts los ponemos también. Saavedra, cantautora, compositora y arreglista. Buenos días, Inés. Buenos días. Bueno, y estamos escuchando uno de tus temas. Si nos quieres decir el título. Sí, este se trata de uno de los poemas musicalizados que incluyo en este, bueno, sería mi cuarto disco ya. Es de Mario Benedetti, se llama Táctica y Estrategia. Y es uno de los poetas que he elegido para incluir dentro de este nuevo disco. No sé cómo ni sé con qué pretexto por fin. Inés, un placer tenerte hoy con nosotros y quería preguntarte cómo empiezas en esto del mundo de la música, de dónde te viene esta inquietud, ¿no? por la música. Bueno, eso en realidad ni siquiera lo recuerdo, porque no sé si en algún momento no estuvo. Yo, el primer recuerdo claro que tengo es el de mi padre silbando de pequeña, de muy pequeña, y yo intentando imitarlo, nada más. De dormirme con discos de vinilo, de música clásica que me ponían, y yo intentar, silbando, tararear esas melodías. Y luego ya, de niña, que me gustaba muchísimo el participar de los coros que se armaban en el mismo colegio a donde yo iba. De hecho, a veces me quedaba, me rateaba alguna clase para quedarme con el siguiente grupo del colegio, que le tocaba el siguiente turno y me colaba para seguir cantando. Por otra parte, me regalaron una guitarrita porque vieron que me gustaba mucho la música. Bueno, una guitarrita que en realidad en ese momento no habían guitarras para niños. Eran todas guitarras comunes y corrientes, ¿no? Clásicas, grandes. Y yo, por supuesto, con mis manos pequeñitas y tan pequeñitas, solo podía atinar a tocar la primer cuerda de la guitarra. Pero sí que recuerdo de hacer melodías. Y entonces me mandaron a un conservatorio cuando vieron que realmente me interesaba el asunto. Y en ese conservatorio lo que te enseñaban, como en todos los conservatorios superclásicos, más que nada a leer y a interpretar obras clásicas, no tanto a componer, especialmente cuando estás iniciándote. Y me acuerdo que el director del conservatorio, que además eran de aquí, o sea, de España me refiero, porque, a ver, creo que no lo he dicho, pero yo soy de Uruguay y estoy aquí desde el 2009, o sea, no hace tanto tiempo tampoco. Pero bueno, toda mi carrera artística sí que se gestó estando en el Uruguay, ¿no? Y el director de esa academia, de ese conservatorio, me quería traer a España como instrumentista, porque terminé la carrera muy pequeña, tenía 13 años y ya era concertista, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la mía era, me ponían la partitura delante y tocaba lo que me dieran, y en realidad el tema es que a mí me gustaba improvisar. En realidad es que una vez que lo leía me lo aprendía de oído y ya luego no lo podía leer, me ponía la partitura delante y yo no veía ninguna nota. Entonces me ocurría de vez en cuando que además de tocar lo que estaba escrito también tocaba alguna cosa que no estaba escrita, que podía haber sido, porque para mí me sonaba que funcionaba dentro de la obra, pero no era consciente de que en realidad no estaba escrito. Y me penalizaban por eso, cosa que a mí me parece una locura. En realidad tendrían que haber hecho todo lo contrario, viendo que tenía esa capacidad de haber fomentado el tema de la improvisación, ¿no? Y me acuerdo que yo me moría en ese entonces, ya escuchaba las canciones de la radio y lo que uno quiere, lo que quiere todo el mundo, es cantar las canciones que te gustan con tus amigos, en los campamentos, en donde fuera. Y quería que me enseñaran a tocar la guitarra rajeando, ¿no? Porque ahí en el conservatorio es todo arpegios, punteos, ¿no? Sí. Digamos, de acordes no hablamos. De hecho, era una palabra prácticamente que prohibida. Era una herejía hablar de acordes. Y me acuerdo que el director de conservatorio se ve que me tenía cariño porque era muy pequeñita, ¿viste? Era la más pequeña del conservatorio. Entonces, además, unos abuelos viejísimos, ¿viste? Cuando me sentaba a dar un concierto, los veía ahí, los cinco tipos que, bueno, claro, para mí eran súper ancianos, igual no eran tanto, pero sí que eran, para mí, nada, la cuestión es que el tipo me dijo, bueno, que un día, sí, bueno, después de un examen, me hice Benite y nos fuimos a una guardilla que quedaba encima del conservatorio, cerró la puerta, así como una cosa súper secreta, y me enseñó tres acordes menores, ¿no? Y a pesar de ser menores, bueno, a mí es que me salió un sol por todas partes que dije, ¡wow! Esto es lo que yo, después de 5 años, ¿viste? Estaba buscando, ¿no? Acto seguido, no volví al conservatorio. O sea, bueno, ya había terminado igual, pero da igual, o sea, yo seguía trabajando con ellos, digamos, y seguía perfeccionando mi guitarra y todo, y me puse a hacer canciones. Fue así, tenía 3 acordes y ya a partir de eso dije, bueno, ya que se pueden poner los dedos así, y bueno, voy buscando yo, como igual tenía oído, ya cantaba bien, etcétera, digo, bueno, me busco la vida en la guitarra, en realidad ni siquiera me lo cuestioné, ¿no? Es esa cosa que vas y haces. Y además, claro, ya te digo, yo desde pequeña tenía esa necesidad de expresarme musicalmente, ¿no? Y lo que expresaba, obviamente, son las cosas que tenés dentro, que sentís, que estás viviendo. A veces no tenés muy claro qué es lo que estás diciendo. O sea, a veces es difícil ponerle letra, por lo menos en mi caso me cuesta mucho más pensar en qué es lo que voy a decir con la música que estoy expresando. Es muy fácil para mí decir qué es lo que no estoy diciendo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Identificar esa sensación con la música me fluye por todos los poros. Ahora, pensar en, bueno, y ahora tengo que ponerle un texto a esto y es que no sé qué es lo que realmente estoy sintiendo o sí, pero cómo transformarlo en palabras, ¿no? Es lo que me cuesta más. Pero bueno, a raíz de ahí es como que en el mundo de lo que tiene que ver con las canciones he sido autodidacta en todo lo que tiene que ver con la armonía, la armonización de mi música, es simplemente construcción de voces sobre voces y así. Después de ya de más grande, ya con 20 y pico, de repente ahí fue cuando me entró un interés por decir, bueno, en realidad podría, sí que podría perfeccionar todavía aún mi manejo de la voz, porque también es eso, cuando de repente uno afina y es pequeño, ¿no? ¿Quién te va a mandar a clases de canto, no? Mejor te mando a clases de inglés, que de repente eso no lo sabes, pero si ves que afinas, no te mandan a clases de canto, igual si hay algún padre muy, muy iluminado que se le ocurre, y a mí me hubiera encantado en realidad. Pero bueno, lo hice de grande como opción propia, de decir, yo siento, sí, tengo oído, afino, canto bárbaro, pero habían algunos pasajes en algunas canciones que me costaban, ¿no? Y que yo decía, ¿y por qué tengo esta complicación? Si yo se supone que canto bien, pero de repente para llegar a ciertos agudos o pasar de agudos a graves, de repente se me complicaba, ¿no? Era como que, y obviamente no tenía para nada dominado todo el mecanismo respiratorio costo abdominal fundamental para cantar. Y bueno, y fui descubriendo cosas, hice 3 años de técnica vocal en el canto lírico, que en realidad llegó un momento que la profesora me empezó a pasar alumnos y a echarme porque me dijo, no podés seguir en esta rama porque también te va a modificar de repente un poquito el estilo, ¿no? Y lo tuyo es más de canción popular. Entonces, si bien la técnica lírica es la mejor para ir a clases, sí, de canto, porque es la más exigente por lejos y es la que te ayuda a limar todos esos pasajes y lo que me ha ayudado, y claro, hoy hago cualquier cosa con la voz por haber pasado por esas clases, ¿no? Si no, al día de hoy yo creo que seguiría teniendo las mismas complicaciones que tenía cuando pequeña. Y lo mismo hice con la guitarra también. Tomé clases de grande ya, de guitarra, pero ya, bueno, aplicadas a la armonía y lo que tenía que ver con lo que yo ya estaba haciendo. Lo que pasa que ahí descubrí que lo que yo elegía para tocar, la forma en que tocaba, claro, no era la tradicional. Y bueno. Bueno, os estabas comentando ahora que la música cuando con los sentimientos te fluye, ¿no? Y que luego, claro, a lo mejor la letra es un poco más difícil. Creo que he leído que tú decías que cantabas sobre lo cotidiano, ¿no? Claro, sí, es que en general creo que es un poquito lo que estoy expresando, ¿no? Es de lo que voy viviendo, ¿no? Hay algunas cosas que hago de reflexiones de vida, he llegado a cierto momento, pero en general es eso, le canto a la vida, al entorno, a lo que tengo al lado, ¿no? Es como que con lo que estoy pasando, las personas que pasan por mí o los hechos que me afectan o no, todo eso queda dentro y sale posteriormente en forma de música, ¿no? Es como que lleva un proceso dentro y luego lo saco. Entonces, en general, le canto a la vida misma, ¿no? O sea, que por eso también mis canciones son súper variadas, en el sentido de que yo creo que cada una es un mundo, como nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros no estamos todo el día contentos, ni todo el día tristes, ni todo el día eufóricos, ni, o sea, vamos pasando por distintas emociones, ¿no? Y yo creo que justamente parte por esa cuestión es que me salen canciones muy variadas de distintos tópicos en función de lo que estoy experimentando como sensación más fuerte en ese momento, ¿no? Como también puede ser alguna que ya te digo que es más de repente de reflexión o algo así, más meditativa, que no tenga nada que ver con sentimientos, pero sí con cosas que uno, conclusiones a las que uno llega a la medida que uno va madurando, ¿no? ¿Cómo te vas haciendo un hueco en la música de Uruguay? A ver, bueno, como todas las cosas, de poquito a poco, ¿no? O sea, empezás a participar de repente de distintos eventos, de distinta índole. Claro, y como me gustaba cantar desde pequeñita, que integraba cuanto grupo encontraba, ¿no? Por ahí empecé con... Tenía una banda de rock and roll, lo típico, empezás en la adolescencia, ¿no? Te viene todo el rock encima y decís, bueno, a cantar covers de lo que tenía cerca, ¿no? Música argentina, música uruguaya, o sea, el rock de donde viniera, y todos a porrear la guitarra y todos cantando y tocando lo mismo, daba igual ahí, la cuestión era expresarse, ¿no? Luego surgió, no sé, me invitaron a cantar en un grupo que estaban haciendo canciones para casamientos y también eran más covers de otras canciones, yo que sé, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, lo que fuera, que se adaptara para casamientos, hasta que uno de los chicos que integraba ese grupo, no sé, surgió esas conversaciones de que se enteró de que tenía canciones propias, ¿no? Y me dijo, pa, yo también escribo canciones. Y éramos adolescentes, entonces ahí toda esa cuestión, ah, qué bueno, a ver, quiero que me cuentes tus canciones, yo te canto las mías y no sé qué, nos juntamos. Y hicimos, y armamos un dúo, ¿no? Dijimos, bueno, igual podríamos intentar hacer algo juntos. Que en realidad el dúo a los meses terminó siendo un trío. Y con ese trío sí que armamos entre los tres de canciones, las que teníamos nosotros, y nos presentamos a un espectáculo que se hacía de cantautores uruguayos en un teatro de allí muy emblemático que ya no existe, que se llamaba Puerto Luna. Y a raíz de ahí, bueno, cada vez más empezamos a tocar juntos nuestras canciones en distintos sitios, hasta que llega un músico muy particular, Daniel López, que realmente tengo que mencionar, porque es el gestor de mi carrera solista. Digamos, yo hasta ese momento no tenía la seguridad como para largarme en solitario, ¿no? Ni siquiera tenía la certeza de que yo tuviera la pasta para poder hacerlo, ¿no? O sea, yo lo hacía y listo. Y después me daba mucha vergüenza, me sentía, no sé, eso, en inferiores condiciones, como que no tenía la suficiente experiencia. Y este músico me escuchó cantar en una de estas veces que nos presentamos con el trío, y cuando terminamos se acercó y me dijo, che, Inés, a mí me parece que lo tuyo rinde perfectamente para que hagas algo tú sola. Y si te animás, mira, nos presentamos a este certamen, que era un certamen abierto a todos los cantautores uruguayos. Si quedas seleccionada, eso te va a dar la confirmación, porque eran solo 20 y se presentaron 700, va a dar la confirmación de que vale la pena. Y bueno, y quedé seleccionada. A raíz de ahí es que empieza mi carrera como solista. Armamos una banda, armó todo un repertorio de canciones. Tenía 30 canciones, elegí 15. Dijimos, vamos a musicalizarlas. Me las musicalizó él. En ese momento yo todavía no hacía arreglos ni nada, solo la guitarra, las melodías de las voces y esas cosas. Y nos presentamos en un teatro. No bien estuvimos prontos como para grabar ese primer disco con esas canciones, yo me compré una guitarra y empecé a parir canciones nuevas. Y dije, yo no voy a grabar un disco con las canciones viejas cuando estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo. Entonces tiré todo ese material a la cuneta y grabé un disco con canciones nuevas, que se llamó Las casualidades no existen, y que tiene todo que ver con la teoría de la sincronicidad de Jung, que es realmente de quién soy fan. Es cuando me pregunté de quién soy fan, de Jung. Porque sí, creo la sincronicidad, creo que las cosas te llegan en el momento que te tienen que llegar, que todo por algo es, aunque vos en el momento no veas la conexión entre los hechos que ocurren y demás. Y que bueno, es una forma también de ver la vida mucho mejor, ¿no? Cuando te pasa algo negativo es porque te va a pasar otra cosa, o tenés que cambiar de camino, se cierra una ventana y se abre otra puerta, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? con ese disco, bueno, fue impresionante. Lo lancé en el 2005 y recibí el premio Revelación en el 2006 y luego fui nominada Mejor Solista del Año en los premios Graffiti, que son los únicos premios de la música uruguayo que se dan. Y otro, y también fui votada dentro de, también de unos premios que solo se hacen por votación, o sea que llaman a un montón de personas referentes del arte uruguayo, ya sean o docentes, o sea, son personalidades que pueden dar nombres de gente que se merece la pena tener un premio. Y yo salí en el, habían tres premios y quedé en el segundo lugar y era una total desconocida frente a los otros dos que habían nombrado, ¿no? El primer y tercer lugar. Entonces eso, bueno, eso fue un boom, así, un despegue muy importante con mi primer disco en Uruguay. Y entonces, bueno, me llamaron de todos lados, de la prensa, de la radio. Uruguay también es un país muy pequeñito, las noticias vuelan muy rápido. Y ya a partir de eso sí que el nombre de Inés Saavedra sonaba en las radios, sonaba por todas partes. Pero el tema, como las cosas que ocurren en los países que son del tercer mundo... tenía un montón de reconocimientos, pero no podía vivir de mi música. Yo, mientras tanto, tenía un trabajo que financiaba mi carrera artística, por así decirlo. Eso no es tan raro aquí tampoco, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí hay muchas más oportunidades. O sea, igual no quiere decir que sea algo impresionante, pero sí que hay muchísimos más sitios también donde mostrar. Por ejemplo, acá el tema de cada pueblito, si tiene su casa de cultura, su teatro, su bolichito... La gente, por ejemplo, está más dispuesta a ver cosas que no conoce. O sea, la gente sale y va a ver. No es tampoco que vayan a ver a Inés Saavedra cantar. Van y se van de caña, de lo que sea, y te encuentran. Y si les gusta, te compran el disco o te van a ver la próxima vez. O sea, ahí hay menos sitios de repente donde mostrar, mucho menos. La gente en general va cuando te recomiendan o cuando... O sea, es más reacia a lo nuevo. Claro, es como que no hay una cultura así del salir y de empaparse con todo lo que venga y está todo bien. Y eso, y además no están dispuestos. Yo cada vez que tocaba tenía que pagar yo de mi bolsillo, ya sea... Aquí hay veces que también. Bueno, claro. Hay salas que también. Ya, eso. Pero allí era siempre, era el 100% de las veces. Yo no he llegado con los bolos que tuve ahí. Bueno, aparte que tocaba una vez cada 3-4 meses. Y acá puedo tocar todos los meses, ya sea en unas condiciones o en otras. Y dentro de poco, por lo menos para los gastos, a veces me da. Y puedo pagar a los músicos, ¿no? Si no, voy sola, o sea, como trabajo con músicos de sesión. Pero digamos que sí que veo que hay más posibilidades aquí que las que hay allí. Una pregunta que me he colado de Miguel. Si empezaste tan pequeña a estudiar música en el conservatorio, porque sí. Yo también lo he estudiado y también he estudiado guitarra, ¿y no vieron que destacabas? Porque no lo vieron. No. A ver, yo supongo que la gente del conservatorio se habría dado cuenta... Se supone que lo estudian y se dan cuenta cuando hay casos. A ver, así. El director del conservatorio fue el que me quería traer como instrumentista a España, ¿no? Y yo tenía 12 años en ese entonces y me quería traer como instrumentista. Yo tocaba obras de Tárrega y de, bueno, músicos de aquí además, o sea, tremendas eminencias, ¿no? Pero yo no quería, o sea, él me lo había ofrecido, pero es que yo no quería ser instrumentista. Yo lo que quería era hacer mis canciones, quería tocar mis canciones y tocar las canciones que me gustaban. A ver, si vos a un niño le decís, ¿qué preferís? ¿Tocar esta obra clásica o cantarte una, yo qué sé, o la de Hannah Montana o de una de estas? ¿Qué te va a decir? ¿O de Lady Gaga? O, ¿no? Yo, claro, de pequeña, lo lógico también es que eligiera cantar las canciones que yo escuchaba en la radio, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No, yo quiero ser un instrumentista. ¿Quién tiene, siendo niño, esa madurez? Bueno, por supuesto hay niños genios y súper iluminados. Bueno, yo era una niña normal y corriente, ¿no? Y claro, yo lo que quería en todo caso era cantar las canciones de otros. Entonces, nada, y mis padres sí que sabían que tenía un don en ese sentido, porque si no, no me hubieran mandado ni al conservatorio, y bueno, y eso de que no me mandaron a clases de canto, porque yo cantaba fenómeno para ellos, ¿no? Ellos no sabían que yo igual sentía que tenía mis limitaciones, ¿no? Pero está claro que en un país tercermundista no te manden a una academia de arte, sino que te digan... estudiar una carrera de corte científico o algo con lo que puedas vivir, ¿no? Hacerte la vida, porque si estamos hablando de que aquí igual es complicado, no te quiero decir cómo es allí, ¿no? Pero digamos, es uno de los primeros países exportadores de cerebro, porque claro, ahí además para trascender tenés que romperte el doble, porque justamente hay muchas menos oportunidades, entonces tenés que ser realmente bueno para destacar. Porque hay muchísimos, y hay muchísimos músicos excelentes, pero también hay muchísimos científicos. Y mi hermana se fue, por ejemplo, mucho antes que yo, a Suecia. porque es bioquímica, pero se tenía, no le daba el dinero que le pagaban con una maestría en la universidad dando clases, no le daba para pagarse los boletos de autobús al mes. O sea, ahora va a pasar aquí lo mismo, porque justamente mi hermana también está estudiando biología y también la veo yo. O sea que, bueno, pero ahí es mucho... O sea, sí, es por eso nosotros toda la vida vivimos en crisis, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, es, para nosotros es lo normal, ¿no? Fue lo normal y, claro, y eso, te tenías que esforzar el triple o el cuádruple. Y entonces, claro, tu padre no va a venir a decir, sí, tú tenés un don, mejor, ¿por qué no te dedicas solo a la música? No. Yo igual no sé si lo haría con un niño, o sea, bueno, yo sí, porque soy música, por supuesto, y que claro que... Pero a ver, yo gracias a que mis padres me mandaron a también a la universidad, hice otra carrera de corte totalmente científico, pude animarme a hacer este viaje. Porque no es venir y empezar a tocar y hacer dinero, porque no. Yo al día de hoy la sigo buscando, todavía no la he encontrado. O sea, no es así. Yo gracias a lo que he hecho allí... Me he podido financiar el viaje, me he podido financiar los discos, o sea, todo eso es dinero que se necesita, ¿no? Y es gracias a mi carrera de corte científico y al trabajo que tenía. Lo que pasa es que llegó un momento que dije, bueno, es ahora o nunca. O sea, iba reduciendo mi carga horaria hasta el límite en el que me permitía pagarme los gastos del mes. O sea, ya después no podía porque no le iba a pedir plata, o sea, dinero a mis viejos para vivir, ya soy mayorcita, ¿no? Entonces, esa cuestión de decir, bueno, son mis opciones, ¿no? O sea, yo puedo trabajar y mantenerme, no le voy a pedir a mis viejos, bueno, ahora soy música, papi, mami, pásenme un sueldito por mes. No, imagínense. Así que, bueno, nada, es por eso. Vale, pues si os parece, vamos a escuchar otra canción del último disco, Al-Kabir. Al-Kabir, sí, esa es una de las instrumentales. Thank you. Inés, tienes un disco de música infantil que además lo conviertes en un espectáculo interactivo. ¿De dónde viene esta idea? Y más el hacerlo interactivo, porque para los niños... Sí, justamente. Es algo interesante. Claro, es que eso sí que... Eso es la idea, en realidad, porque el disco sí que no fue nunca una idea. Yo cuando llegué aquí, yo había llegado ya con dos discos de mi propuesta cantautoril para adultos. Bueno, para adultos porque, nada, es como yo te decía, ya hago canciones que yo voy sintiendo y yo ya soy un adulto, o sea, canto para adultos. Pero en el entorno empezaron a ver niños en la vuelta. Y es lo que te digo, yo soy una esponja. A veces incluso hasta sin darme cuenta. Las cosas que se convierten en cotidianas dentro de mi vida terminan saliendo en canciones. Y sin querer empecé a generar canciones para niños. Yo que sé, por ejemplo, que mi hermana tuvo un bebé, que también soy madrina de un niño también en Uruguay. Cositas de esas que empezás a pensar con otras tesituras, otras cosas y bueno, te surgen. Y bueno, y empecé a componer también canciones para niños. Entonces, estando aquí, aparte de esas canciones, seguí componiendo canciones para adultos, lógicamente. Y generé otros dos discos. Entonces, al segundo año que estuve aquí, bueno, en realidad, sí, ahí está, sobre el 2010, bueno, al año, dije, bueno, ¿qué hago este año, no? Como para continuar con mi carrera. Naturalmente vas grabando lo que ha surgido durante el tiempo que llevas. Y dije, no voy a grabar un disco más para adultos, porque la gente ni sabe que existo y tengo dos y un montón de cajas con discos aquí dentro de casa que mejor me saco de encima para poder financiar los siguientes, ¿no? Y ahí fue cuando me vino, dije, ¿y con las canciones de niños? ¿Si hago algo diferente? A ver qué pasaría. Y empecé a buscar, a ver, y tenía un montón de canciones y digo, bueno, voy a seleccionar poquitas, cosa de que sea audible por un niño que no se canse. Entonces la duración está pensada entre como máximo 40 minutos de atención de un niño que de corrido puede bancar, y que eso es lo que voy a grabar. Entonces seleccioné 7 canciones de las que tenía más, y grabé ese disco de niños. Y dije, está fenomenal, porque así de repente también tengo otra posibilidad de mostrarme por otro lado, ¿no? Y ahí me da igual, es todo hacer música, son mis canciones, sigo siendo cantautora, solo que también de repente hay una experiencia nueva. Era también un desafío y a mí los desafíos me gustan. No solo me gustan los desafíos, sino que no me gusta repetirme, me aburro de mí misma. Y entonces decir, bueno, grabar otro disco de adultos, si bien todas las canciones de los discos nuevos también eran otro mundo, dije, mucho mejor si hago algo totalmente diferente. Salgo de esta órbita y me meto en el mundo de los niños, a ver qué pasa. Y bueno, y se vino el tema de, ahora hay que presentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esta presentación. Y poniéndome a pensar de que fuera algo chulo y diferente también a los conciertos de adultos, que son más aburridos, que los niños generalmente no los puedes tener sentados ahí quietos, fue que dije, y si hiciera dinámicas con las canciones, dinámicas interactivas, que los chicos pudieran participar de las canciones, ya sea entre o durante las canciones, con cada canción hacer algo diferente, eso sería más interesante. Y eso sí fue lo que elaboré, el tema de pensar para cada canción de ese disco y canciones que al día de hoy hago que no están en ese disco sino que estarán en el segundo, pero que sí y voy incluyendo para cambiar todos los conciertos que sean diferentes y que los niños que quieran volverme a ver se encuentren siempre con algo diferente, pudieran intervenir. Y bueno, al día de hoy tengo canciones donde hacen coros, canciones donde hacen percusión corporal, canciones donde hacen percusión con instrumentos de materia reciclable que yo construyo y llevo, y selecciono niños, suben al escenario, les enseño a tocarlos y tocamos juntos. Una canción donde resuelven una adivinanza escuchando la letra, una canción donde musicalizamos un poema de Gloria Fuertes, por ejemplo, que convertí en un rap, entonces hacemos el rap de uno de los poemas de Gloria Fuertes, una canción donde simplemente los hago bailar, otra donde hacemos una representación con títeres de toda una canción. Distintas, bueno, y ahora además tengo canciones nuevas, por ejemplo, donde ya incluso estoy enseñando solfeo, entre comillas, una canción que es para aprenderse el lugar de las notas dentro del pentagrama, el nombre de las notas y el sonido, cada la canción va pensado cada vez que nombro la nota, tiene el sonido de la nota. Entonces... Eso y a quien le vendría bien. Ahí está. Mira vos. Bueno, podés venirte al próximo, igual. Después, ahí está la página web, inesavedra.com, en la sección agenda. Ahí voy planteando todos los conciertos que voy teniendo a futuro, ya sea. Justo ahora tengo a marzo, porque lo que tengo es la presentación del nuevo disco. Pero bueno, sí que tengo conciertos a futuro, tanto de niños como de adultos, y ahí los voy publicando todos. Bueno, en Facebook, en Twitter, me buscan por Inés Saavedra y me encontrarán también. Y ahí también los voy a ir publicando. Y nada, y eso sí que fue lo experimental. Y fue un éxito. O sea, al día de hoy es de hecho, lo que yo pienso que tiene más salida. Porque siempre, propuestas para adultos hay mil millones. Para niños y musicales ya es más difícil. O sea, no es que no las haya, pero sí que las hay, pocas con tantas con dinámicas y se suelen más aburrir. Claro, es otra historia, claro. Entonces sí que puede resultar más interesante. Sí, porque realmente ahí el público difícil son los niños. Claro. Mantener la atención. Sí, sí. Y en general salen encantados. Bueno, salen en general, no, es que siempre salen. Bueno, en el último concierto, que lo tuve hace muy poquito, fue el viernes, también en la Casa de Cultura del Campello, había un montón de gente. Bueno, por primera vez los niños que se me trepaban al escenario, quitamos las escaleras para que no se subieran, pero entre ellos se ayudaban y se subían, que en un momento decíamos, uy, ¿dónde están los de seguridad? Y llamamos los de seguridad, pero es que tuvimos que parar el espectáculo porque fue muy fuerte, claro, porque nunca me había pasado en realidad, pero esas cosas que decís, bueno, estoy construyendo un espectáculo que en realidad yo no tengo mucha experiencia, llevo un año nada más, ya te digo, lo presenté, si bien lo terminé en el 2010, lo presenté en principios de 2011, en enero, y bueno, estamos a marzo del 2012, o sea, pasó un año. Y yo además he ido modificando el espectáculo 400.000 veces, pero nunca me había pasado. O sea, sí que los niños se te acercan. Ya me ha pasado en directo también de que alguna niña pequeñita, cuando tenés en un sitio que no es muy grande, no es un teatro enorme o lo que sea, y que de repente se te paran al lado, y bueno, yo los dejo, ¿no? Mientras no sean muchos. Pero acá es que se me subían, eran un montón, ¿viste? Y nada, tuvimos que cortar para bajarlos, y yo les tuve que prometer que al final subían todos a saludar, ¿viste? Porque si no, no había quien se bajara, de alguna manera. Así que sí, creo que es un éxito, espectáculo, la confirmación, esa confirmación, lo que no me pasa con lo de adulto, viste, me pasa con lo del niño, fans totales, qué bueno. Qué grande. Sí, sí, sí. No, fue una risa. Pues también me gustaría que nos comentaras tu opinión sobre, como hemos estado hablando también de los niños, que cuando somos pequeños a lo mejor... En el colegio no quedamos la asignatura de música, pero realmente ese contacto con la música no lo tenemos. No. Solo podemos, a lo mejor, nos enseñan a tocar dos o tres canciones con la flauta y de vez en cuando tocar los instrumentos, pero como depende. Eso en tu época, en mi época, flauta, o sea, ¿era flauta o flauta? Yo es que como iba a guitarra nunca toqué la flauta. Bueno, yo por ejemplo, es que ni siquiera, a ver, hay una cosa y es que, como te decía, yo llego aquí en el 2009, ¿no? Nuestro plan de enseñanza es diferente del de aquí. En algunas cosas, en otras cosas es muy similar, porque nosotros igual los uruguayos somos todos o descendientes de españoles, de franceses e italianos. Es lo que hay, ahí indígenas no hay, se los acabaron antes de arrancar. O sea que nada, pero hemos heredado la educación y más que nada tiene mucha influencia de la educación francesa. Yo cuando fui a la escuela y tuve la materia de música, la aborrecí. O sea, así que imagínate, o sea, ni siquiera... No sé, primero que no nos enseñaron a tocar ningún instrumento. Y era como una materia súper aburrida, nos teníamos que aprender de memoria la historia de la música, no sé qué, no sé cuánto, para que yo, que además era una alumna súper aplicada, llegaba a esa materia y quería buscar cualquier excusa para no entrar a la materia, o sea, no había manera porque era muy pequeña, pero me hubiera rateado si hubiera podido, yo. O sea, te estoy hablando de que yo además que necesitaba ya en ese momento, yo ya estaba expresándome a través de la música y demás, o sea, es súper decadente. Yo justamente también por eso cuando pensé en esto de las dinámicas, especialmente las didácticas, o sea, de que te enseñan algo, siempre además me gustó. A ver, yo en mi relación con los niños, primero que además se me da bien, segundo que en general siempre busco juegos que tiendan a enseñarte algo, ¿no? Como que me gusta muchísimo el tema de decir, bueno, podés dejar algo a estos niños, ¿no? Tuyo, que no sea solo el juego, sino que sea un juego y con algún aprendizaje de algún tipo. Algo que los tipos, a los que a mí, no sé, me hubiera gustado, igual lo hicieron. Yo, lo que te digo, cuando sos niño tampoco me acuerdo mucho a qué jugaba, pero sí que me encantaría eso, de lo lúdico mezclado con el aprendizaje, hacerlo divertido, ¿no? Que te queden cosas, especialmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con la música, ¿no? Sería mucho más fácil. Y buscarle la vuelta para hacerlo divertido y de repente no llamar a las cosas por su nombre, sino por cosas que sí le llamen la atención a un niño, y después, cuando ellos ya toman un poquito más de conciencia del asunto, cambiarle y ponerle el nombre que va. Bueno, a esto que le llamamos, como ahora, tengo una canción de estas que les enseño las figuras de nota. Por ejemplo, que no es tan trivial, de repente, el tema de entender el concepto de la duración del sonido, con las negras, las blancas y las redondas, ¿no? Entonces hice una canción que se llama Mi perra negra, mi gata blanca y mi loba redonda. Entonces lo que hacemos, yo no le digo que les estoy enseñando las figuras de nota. Lo que les digo es, cuando yo levante esta perra negra, pues además me llevo material, por supuesto, para que, para armado por mí, digamos, me llevo una perrita negra que tiene la forma de la negra porque es redonda, pero dentro tiene dibujada una perra que es negra y una cola hacia arriba, que sería el palito de la negra, ¿no? Lo mismo con la gata blanca y la loba redonda que no tiene cola. Entonces yo les digo, bueno, cuando yo levante esta perrita negra, ustedes dicen, wow. Cuando yo levante esta gatita negra, ustedes dicen, miau, ¿no? Y ya les digo que está demorando el doble. Y cuando levante esta loba redonda, ustedes van a decir, aú, y dura 4. ¿No? Entonces les voy diciendo, bueno, ¿cuánto dura? Más o menos, sin especificarles en definitiva eso. Y dentro de la canción le digo, bueno, mi perrita negra tiene 1 año, la gatita blanca tiene 2 y demora el doble en pronunciar su voz, la loba blanca tiene 4 años, y si mira notarás que no tiene cola como las demás. O sea, entonces les voy enseñando las formas, les voy enseñando de repente con esos sonidos de animales que a ellos les molan un montón, porque a todos los niños el tema de los animales es algo que les encanta. Los meto en la canción y ellos van aprendiendo cuánto duran, porque la canción tiene ya un tempo, un ritmo, y es una introducción casi que al compás de 4x4. Y eso te lo canta un niño de 3 años, 4 años. Entonces, si después tú, cuando ese niño crece a los 6 años, 7 años, un poquito ya empieza a tener más noción, le decís, bueno, ahora le quitamos el perrita, esta es la negra, esta es la blanca y esta es la redonda. Te pongo un compás y ya sabes leer música. Más, por lo menos con esa figura. A ver, ahí también introduzco la figura del silencio, porque hice una veterinaria que se llama Veterinaria Silencio. Cuando levanto la veterinaria, usted shh. Entonces hago la negra con el silencio. Claro, me hubiera gustado tener el silencio negra, silencio blanca y silencio redonda, pero lo que hago es simplemente que mientras esté arriba ustedes no dicen nada, y lo hago con las duraciones de las distintas figuras de nota también. Ellos internamente todavía no lo saben, pero sí que lo van adquiriendo. Si se aprenden esa canción, cuando tengan noción y puedan llevar el tempo, sí que van a saber que el silencio dura tanto y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí. A ver, yo no soy ninguna iluminada para que se me haya ocurrido eso. Yo creo que hay muchas maneras de aproximarse, y no solo a la música, a cualquier materia, que hay materias, cosas alternativas, especialmente para lo que es un niño, que tienen que encararse de otra manera, ¿no? Primero hay que captar la atención del niño para poder enseñarles algo, si no es inevitable. Ellos tienen que estar abiertos y receptivos, porque si no, no hay manera. Les puedes repetir las cosas 1000 veces, y más cuando son pequeñitos, no se pueden aprender de memoria las cosas, hay muchos que no saben leer todavía, y entonces, ¿cómo les enseñas? Y se les puede enseñar de esta misma manera, digamos. Y por ejemplo, ya si nos metemos un poquito más en instituto y eso, que es lo que decías primero, tú de música. No sé si te acuerdas de cuando nosotros nos enseñaban música, que era titita, y acabamos del titita hasta en aquí. En el colegio sí que era un poco más interactivo, porque usábamos las manos y tal, pero luego ya llegaba al instituto, historia del Concilio de Trento, que si no sé qué, de la Edad Media encima. Claro, era media, después va subiendo. ¿Ves? Yo es que como la tenía convalidada. Que aquí la gente que va al conservatorio se le convalida música en el instituto. Ah, no me digas, de haberlo sabido, mira, podía haberlo hablado con mis padres, haberme librado de esas aborrecibles clases de música que tuve en el liceo. A partir del medio ya se te convalida el instituto, porque en teoría si vas al conservatorio tienes más nivel que en el instituto, así que aquí no hubieras dado música en el instituto. Oh, mira qué bien. La verdad es que sí, tuviste el que sí. No, igual de todas maneras, a ver, sí que me hubiera gustado que en ese momento me hubieran dicho, bueno, prestar un poquito más atención, porque también es lindo saber por un tema solamente de cultura, historia musical y de repente cosas que no sé, ¿no? Yo que me la cogeré también. O sea, pero por eso, yo no le prestaba ninguna atención porque no me interesaba lo más mínimo. Yo creo que incluso si te tienen que enseñar historia musical, también hay formas de enseñarte, como la historia de tu país también. Hay formas y formas. Una cosa es que te digan, tenés que aprenderte este texto de memoria, y otra cosa es que de repente, no sé, en el caso de un niño, que te metan dentro de la historia y te lo hagan como un cuento, viste, mucho más interesante, y te hagan transportarte a esa época y que te cuenten, bueno, en esa época cómo eran las cosas, ¿no? Qué era lo que había, y no sé, como que fueras un personaje de esa historia, por ejemplo, ¿no? Entonces imaginar y hacer una representación casi de repente de la época. Entonces como que esas cosas me hubiera quedado más a cuando ves un texto frío que te cuenta una cosa que ni entendés, con palabras que ni entendés, ¿no? Con instrumentos que en la vida viste, o de repente reproducir algún instrumento, no sé, como que... Menos mal que luego han hecho películas de Mozart, de Beethoven, ahora tenemos de todo. Pero por ejemplo, yo también lo que me acuerdo así de música en el instituto es que realmente, por ejemplo, lo que tú dices de Mozart ahora... No lo hemos dado tampoco en... Los grandes clásicos tampoco se llega a dar. O sea, es solo historia, historia y más historia. A ver, es más bien, te enseñan en plan de la música de esta época es así, pero no llegas a dar el... Ningún compositor, ni... No das nada, o sea, dices. La música, por ejemplo, barroca es así. Das cosas clásica, sueltas que no clásica tienen a lo mejor así. Ninguna unión. O sea, das a lo mejor... Vamos a ver un poco de lo clásico... Y ahora os hablamos de Michael Jackson, como hablaban en nuestro libro. Y luego en otro te hablaban de Ricky Martin y decías, a ver, ¿esto es música o es...? A lo mejor los 40 principales. Bueno, eso es un buen punto el que tú estás dando también, ¿eh? Que no es menor. Eso, por ejemplo, a mí a veces incluso a veces me digan que me pidan nombres, ¿no? Y a mí me parece súper injusto. Porque además de repente son los primeros nombres que se te vienen a la cabeza. Y de repente hay tantos otros que merecerían estar en la misma lista. Claro. Entonces a mí, por ejemplo, me parece mal que en un libro de música te aparezcan personajes. O sea, está bien, hay personas que han sido íconos en la música, ¿no? Pero de repente de la actualidad, yo qué sé, Ricky Martin aún no se ha muerto. Por lo menos Michael Jackson, ¿no? O sea, claro, gente que ya ha pasado a la historia y que ha dejado su huella. Pero actuales hay muchos, al igual que Ricky Martin o que yo qué sé, no sé. Es como decir, bueno, ¿y por qué no aparece de repente o Miguel Bosé? ¿O por qué no aparece...? Me da igual, ¿no? Juanes o el que sea. O, bueno, Inés Saavedra, por supuesto. Alfonso Copé. O sea, da igual. A lo que voy es que tampoco la música me parece que se debiera ver de esa forma, ¿no? O sea, sí. Depende, eso ya depende de cada centro. Por ejemplo, yo sí que la daba toda por orden. Y de este tiempo, pues no llegábamos a dar nada. Porque decía, este tiempo lo estáis oyendo, así que no lo damos. No, está bien haber gente que ha introducido sí cambios o en los estilos musicales y demás, ¿no? Que haya sido de los orígenes, de que se haya filtrado tal o cual movimiento. De todas formas, a mí me parece que las clasificaciones no son muy, muy buenas tampoco. Siempre tratamos para entender las cosas de encasillarlas dentro de casilleros. Y de repente hay cosas inclasificables, ¿no? Entonces, por decir, claro, esto es más fácil, esto lo puedo clasificar, mencionamos a esta persona. Pero esta persona que hace un poco de todo no lo mencionamos porque, claro, más difícil, ¿qué es lo que hace esta persona? No la puedo clasificar, entonces la dejo afuera, ¿no? Y eso no está bien, porque en parte creo que la riqueza de la música es cuando se empiezan a fusionar los géneros y los estilos y las demás, ¿no? Como que no hay una frontera en lo que tiene que ver de lo que... Entonces, por ejemplo, los cantautores nos encasillan en que lo único que hacemos es baladas tristes, ¿no? Y o músicas de protesta. Es lo que es para la gente un cantautor en general. Bueno, sí, hacemos también eso, por supuesto, pero es lo que te decía. El cantautor expresa también lo que siente, va comentando lo que va viviendo, y no solo tenemos cosas para protestar y no solo que tenemos cosas para llorar, también cosas que nos vuelven súper alegres, reflexiones de vida como cualquier persona normal y corriente. O sea, tenemos un montón de cosas más para decir, y esas cosas a veces no se transforman ni en baladas ni en música, más bien casi de rock, digamos, pero hay de todo, pasa por un montón de géneros y estilos que no son clasificables. Yo creo que lo importante en general es el mensaje, es lo que tiene para decir y la forma en que se dice. Y eso puede ser lo que transmite como una cada canción. Uno, es único, absolutamente único. Es como tu voz, que no es que es diferente a la de él, a la de él, a la de él, a la mía. O sea, cada uno tiene su forma de decir las cosas y la riqueza está en tomarlo como viene, de quién viene, y bueno, y podré conectar más con tu voz que con la de él, o viceversa, yo qué sé. Pero de repente él me dice una cosa súper bonita y tú me decís otra súper bonita, y también es válida. Y no porque, ¿no? O sea, tenga que quedarme porque lo de él de repente es más clasificable que lo tuyo, etcétera. O sea, de cada uno se toma lo que más te gusta, como la vida. Y bueno, creo que se manifiesta en las redes sociales por ahí. Lore, un saludo para ti. Que Adri, ¿qué nos dice la Loren por ahí? Pues es muy raro esto porque yo veo cómo hablan Alfonso y ella y yo digo, bueno, aquí hay una conversación. Pero bueno, es que hay que explicar que Alfonso hoy le hemos dado libre. Ha venido el Adri a hacernos de técnico de sonido, está aquí, creo que tengo un poquito loco, pero bien. Y bueno, Adri, ¿qué decías? Nada, eso, que están aquí manteniendo conversaciones automáticas, yo no... Pero sí, básicamente estoy viendo aquí cómo saluda a Loren. Que por lo que he estado escuchando en los últimos programas es una oyente bastante asidua. Nuestra oyente, la que más cariño le tenemos. pues sí, os está mandando por no ahí. No es precisa el resto, ¿eh? Que yo solo... Hombre, pero, porque Loren sí. Está aquí, siempre habla con nosotros y... Sí, está todos los programas. Y bueno, ¿qué decía? Que Inés, que habla mucho, ¿no? Que habla, ¿sí?, como los andaluces. Sí. Que sí, aquí. Que habla de rápido como los andaluces. No me digas. Sí. ¿Sí? Mira, me acaba de dejar ahí. Yo que no los entiendo, me cuesta un poco, ¿eh? Fui a Cádiz el año pasado por primera vez y... ¡Uy, Dios mío! Lo que me costó. Bueno, a veces no me toqué muy lejos. Me he ido a Murcia también y me ha costado entenderles también. ¡Murcia también! Sí, también. Hay sitios que me tengo que hacer al oído, ¿eh? Pero yo creo que ellos hablan más rápido todavía. Los de Cádiz, por lo menos. No sé. Y he estado por Sevilla también y también le dan, ¿eh? Pero, bueno, no sé. Igual no sé si soy la uruguaya más típica tampoco, ¿eh? El uruguayo... En general tenemos una visión del uruguayo un poquito también más gris, más pensativo, más lacónico, no sé, más así, ¿no? El que habla un poquito más es el argentino, por ejemplo, ¿no? Sí. Argentino. Todos los que conozco hablan mucho. Y bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar otro tema de este del último disco de Inés, Las Abarcas Desiertas. Ese es de Miguel Hernández. Cada 5 de enero para el 6 yo ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río. Y del pie a la cabeza pasto, fui del rocío. Pasto, fui del rocío. Por el 5 de enero para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda la gente de trono, toda gente de botas se rió con encono de mis abarcas rojas. Hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de paz y un mundo de miel. Rabia de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de paz y un mundo de miel. Mi calzado cabrero a la escarcha salía y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas, mis abarcas desiertas. Bueno, estábamos escuchando una de las canciones del último disco de Inés. Inés, si quieres, háblanos un poquito de este último disco. ¿Cómo sale la idea? Creo que hay un... que está Campello por ahí en medio, ¿no? ¿Cómo surge el disco este? Sí, sí, totalmente. Bueno, estuve muy poquito tiempo en realidad en Alicante. Desde mi llegada a fines de 2009, a los 2-3 meses salí corriendo, buscando un sitio más tranquilo donde poder seguir componiendo y haciendo música. Y bueno, empecé a tirar hacia el este y llegué al Campello. De hecho, a las afueras del Campello, donde encontré una urbanización enfrente del mar que me alucinó. Me recuerda mucho a mí Montevideo, también es muy parecido a Alicante en algunos aspectos, especialmente lo que tiene que ver con tener el mar, el clima, es un poquito similar. Y... tipo mi casa de Torrevieja. Solo que se inunda con la lluvia. Bueno, eso por suerte de momento no me ocurre. Sí que se inunda porque tengo que pasar por debajo de la vía del tranvía para llegar a casa, y cuando llueve mucho sí que no puedo, o sea, quedas obstaculizado. Tenés que pasar por encima de la vía jugándote la vida para pasar hacia el otro lado. Ese día mejor te quedas en casa. Igual, es que vivo llueve en un quinto, una vez cada pero día. Hay fotos en internet del día de las riadas, que los coches estaban sepultados. Incluso todo terreno. Sí, demás. Sí, no está preparada esta ciudad para la lluvia. Bueno, tampoco llueve tanto, o sea que tampoco. Aquí no, la verdad que eso es de las aquí cosas. Aquí el día que llueve nos vamos nadando. Es fantástico en ese sentido. A mí me encanta el clima de Alicante, es fantástico. Y bueno, nada, una vez iba en el tranvía y no sé con quién iba, llevaba uno de mis discos, que seguramente sería para regalarle a alguien, y me vio una persona a la que yo no conocía, que tampoco presté atención, porque en el tranvía, claro, vas con mucha gente, que la gente te mire o no, bueno, eso es todo el mundo, ¿no? Nos miramos entre todos un poco, o sea que no me llamó nada la atención. Lo que sí fue gracioso es que al otro día, o algo así, me entró por Facebook y me dijo que me había visto en el tranvía con un disco, que ella, directora de Anuesca, que es de una sociedad de poetas de ahí del Campello, y que estaban por hacer el homenaje del 100 aniversario de Miguel Hernández. Esto fue, estamos hablando de 2010, iba a ser en octubre, que es el aniversario de Miguel Hernández justamente, y entonces, como había visto que era música, a ver si me interesaba, porque como me subí en el Campello también asumió que vivía ahí, si me interesaba participar de ese evento. Entonces yo le dije que bueno, que en realidad sí que me interesaba participar, pero que yo no tenía ninguna canción que tuviera que ver con Miguel Hernández, que de hecho ni siquiera había leído a Miguel Hernández. Y me dice, bueno, pero de repente podés musicar algún poema o algo así. Y la verdad que nunca se me había ocurrido, porque a ver, si bien yo hago mis arreglos al día de hoy, toda la producción musical, etcétera, siempre lo he hecho sobre mis textos. Nunca se me había ocurrido hacerlo sobre textos de otro. Por lo menos de momento no me había llegado. En ese momento, ya ahora, por ejemplo, sí que estoy musicalizando textos de otra gente que me trae para que les haga los arreglos, pero hasta ese entonces no. Y dije, bueno, yo qué sé, vamos a ver, porque además el tema es cantarlo, ¿no? O sea, si yo lo tengo que interpretar, yo necesito poder hacer ese poema como si fuese mío, como si lo hubiera escrito yo. Y precisamente Miguel Hernández, además que tampoco es de esta época y demás, yo, además de ser un hombre, que el hombre escribe también diferente a lo que puede escribir una mujer, me parecía una tarea, un nuevo desafío. Pero también me lo planteé así, es un desafío nuevo. Primero que está bueno, vamos a leer poemas de Miguel Hernández y luego vemos a ver si encuentro algo que realmente pueda sentir que pueda cantar. Y bueno, me enamoré de ese poema del que acabamos de escuchar, del de las abarcas desiertas. Y que bueno, este en realidad es que este es un poema que sigue con una actualidad absolutamente vigente, marcando la diferencia entre los ricos y los pobres, el grito indignado en el que justamente ese rico que pasa por al lado con sus botas, ¿no? Y no ve que ni siquiera tenés tú para unas abarcas rotas, ¿no? O sea, ni siquiera es capaz de eso, ¿no? Que todos reciben sus regalos en Reyes y él sigue con sus abarcas rotas en la ventana, muriéndose de frío en la escarcha, ¿no? Un pastor de cabras. Dije, bueno, mira, este es súper actual. Y sí que me imagino, no tenía ningún texto tampoco que hablar al respecto y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y la verdad que me resultó muy fácil al final, o sea, lo encontré, fue inmediato. Una vez que visualicé la forma de incluso hasta de cantarlo, de interpretarlo, a mí la música me sale muy rápido en ese sentido. Y al año siguiente me invitaron a otro evento que era también, tenían que versar sobre la palabra, la paz y la libertad. Y tampoco tenía canciones, ni para la palabra, ni para la paz, ni para la libertad. Y dije, bueno, ya que hice esto de ejercicio con Miguel Hernández, igual lo puedo hacer con otros poetas, ¿no? Porque de última, siempre que te piden algo conocido, y yo me negaba un poquito, porque decía, ¿por qué algo conocido? Porque no algo mío desconocido que se haga conocido, ¿no? Decía, bueno, pero lo puedo hacer el ejercicio de con poetas, que de última sí que no es versionar canciones, sino que es musicalizar poemas. Y eso me gustaba más la idea, aparte de esa cuestión también de introducir la poesía en gente de repente que no los conozca. Y me elegí entonces ahí sí ya poetas también más cerca de mi tierra, me elegí a Mario Benedetti, me elegí a Pablo Neruda, me elegí a Alfonsina Storni, Pablo Neruda de Chile, Alfonsina Storni de Argentina, y a Juan Ramón Jiménez de aquí, de España también, ¿no? Y bueno, nada, me musicalicé poemas de ellos, también me había musicalizado incluso de un chino para ese entonces, para hablar de la libertad, era un chino que estaba, un poeta chino que estaba preso por esa represión ideológica y de libertad de expresión que no existe en China, ¿no? Y dije, bueno, cuando llegó este año, dije, bueno, y este año que edito, ¿no? Porque ya tenía material para un segundo disco de niños, pero bueno, lo que te decía, llena de cajas de mi disco primero de niños, que recién la gente se está enterando, llena de cajas del segundo disco que había editado aquí cuando llegué, y dije, no voy a seguir, no voy a editar esos otros dos disquitos de adultas que tengan el cajón, ni el segundo de niños, no, vamos a hacer algo diferente de nuevo. Y dije, bueno, tengo todos estos poemas, empecé a mirar, tenía un montón de poemas, y dije, ¿y qué más? ¿Y qué podría hacer? Pues solo con los poemas como que no me llenaba. Y dije, pa, yo claro, también en el tiempo que llevo componiendo, también sí que he hecho obras instrumentales. Dije, bueno, ¿por qué no? Mezclar, que esas seguro no las iba a meter en ninguno de mis discos de canciones de autor, con los poemas. Creo que en realidad pega mucho. Bueno, por lo menos según mi concepción, para cada uno le pega lo que le pegue, ¿no? Pero a mí sí que me parecía que la música y los poemas podían estar. Y además así te dejan procesar esas letras, que en general la poesía, obviamente, de un poeta no es la misma que la poesía de un cantautor, ¿no? Siempre, en general, es más liviano el texto de repente de un cantautor, o ya por ser en una canción es diferente la forma de expresarlo, y un poeta de repente hay más profundidad o más, no sé, como que te demoras un poquito más en procesarlo, ¿no? Y dije, así damos tiempo a que vas procesando mientras escuchas música de fondo, ¿no? Música instrumental. Entonces, separar los poemas por músicas instrumentales. Y así fue cuando dije, bueno, es este el disco que tengo que editar este año. Una cosa totalmente diferente, más sobre mi lado compositor y arreglista que de compositor de canciones. Y es lo que voy a presentar el sábado que viene. Bueno, este que viene, no, el 31, será el 31 de marzo. Y es con entrada libre a las 8 de la noche en la Casa de Cultura de justamente mi pueblo, del Campello. Además nos decías que estaba muy muy accesible, ¿no? Con el tranvía. Sí, sí. De hecho, yo es con lo que me manejo para todas partes. Estás a 20 minutos de la parada de El Campello, que es donde te tenés que bajar. Te tomás cualquiera de las líneas, además, porque todas llegan al Campello, la 1 y la 3. Te bajás en la estación del Campello y ahí tenés que mirar hacia el norte, digamos, y subís todo recto. Son tres calles. Y llegás a la Casa de Cultura, una rotonda. Además, preguntando, todo el mundo lo conoce, está súper cerca de... O sea, que lo único que la precaución de con los horarios de los tranvías es simplemente salir 40 minutos antes de la presentación del disco para tener tiempo por si te querés perder por ahí o tenés que preguntar. Pero en 20 minutos, media hora como máximo, estás ahí. Bueno, y supongo que habrás disfrutado mucho, ¿no?, con este disco, reviviendo las letras de los poetas. Por supuesto, por supuesto. Además, claro, sentimiento, elegir los poemas en realidad también fue todo un proceso. En realidad no es que yo tuviera tan claro qué poema musicalizar de cada poeta, ¿no? Ni siquiera qué poeta musicalizar. O sea, también estuve meditando acerca de los que quería realmente musicalizar, la gente que me gustaba cómo escribía. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Miguel Hernández, yo ni siquiera lo conocía, ¿no? En Uruguay sí que conocíamos a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, por Platero y yo, ¿no? Pero a Miguel Hernández sí que no lo conocía. Entonces también me dio la oportunidad de reencontrarme con la poesía, de leer un montón de poesía para decir, este es el poema que voy a musicalizar, este es el poema que puedo hacer mío. Porque también es eso, como soy yo la que los canto, No es solo hacer música. Yo puedo hacer música para el texto de cualquiera, eso da igual. Pero el tener que interpretarlo, sentirlo y decirlo, tenía que hacerlo mío, como si yo lo hubiera escrito. Entonces, eso no fue tan fácil. Pero fue fantástico el tema de leer un montón de poesía cuando decidí que era Alfonsina Storni, cuando decidí que fuera Mario Benedetti, cuando decidí que fuera Pablo Neruda, reencontrarme con cosas que había leído y cosas que no. O sea que también fue todo un proceso de aprendizaje súper lindo, un desafío nuevo y un desafío también superado desde mi punto de vista, que se convirtió en un disco, ¿no? Vale, pues ahora, si os parece, vamos a escuchar ya por hoy el último tema de Inés que hemos traído, que se llama Entre Canciones. Otra de las instrumentales. ¿Dónde podemos encontrarte? En mi página web. Todo va a mi página web oficial, que es www.inessaavedra.com, con V y doble A, igual que Miguel Cervantes de Saavedra, para acordarse. De allí hay el index nomás, o sea, la primera página que entra, ya están los iconitos del Facebook, del Twitter, de mi blog, o sea, todo lo que son las redes sociales y las formas más directas de comunicación. pero todo lo que tiene que ver con todas mis propuestas, tanto la de adultos como la de niños, como ahora esta de poemas, está todo ahí. O sea, hay una sección multimedia que incluso de cada uno de los discos he seleccionado canciones que he puesto que se pueden escuchar gratuitamente desde allí. Hay fotos, material de video, la agenda de conciertos, etcétera. Pero de todas formas, a través de las redes sociales, creo que al día de hoy es lo que la gente más quiere para el contacto directo con el está artista. Está todo, ¿no? sincronizado. O sea, está ahí todo. De ahí, acordándose de mi nombre, que es la idea, Inés Saavedra, de ahí me encuentran por todas las redes. Ahora nuestro técnico Adri, si puede, que lo ponga en el Facebook de la asociación, que ponga el enlace. Está distribuido por ahí ya el perfil de Facebook y la página en proceso. Pues ya sabéis, entréis ahí y ahí tenéis todo de Inés. Bueno, pues recordar ya el día 31 a las 8 de la tarde, presentación del disco Letras y Música de Inés Saavedra en la Casa de Cultura de Campello. Bueno, entrada gratuita, ya sabéis, quien pueda acercarse, que se pase por allí. Que nosotros, por lo menos nosotros lo hemos pasado muy bien con ella hoy. No, yo lo he pasado sensacional. Ha sido de las entrevistas más lindas que he tenido para presentación del disco y lo digo de corazón. De verdad que es lindo también sentirse tan cómodo conversando de lo que uno quiere y de lo que a uno le gusta y con tiempo, ¿no? Que eso tampoco, no te creas que está tan fácil al día de hoy. Pues nada, muchas gracias por venir, Inés, y bueno, te esperamos aquí en los próximos proyectos que traigas. Pues que así sea. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues seguimos aquí en Exprímete y yo creo que trae ahora una canción, ¿no? Que no sé si os gustará, a mí por lo menos estoy con esta canción que no paro. Que se llama El ritmo di contrabando de Eugenio Benato y creo que también el grupo se llama Taranta Power. Que es un mezclijo de estos que me gustan a mí. Sí, eso es raro. Tiene pinta, ¿eh? Sí. Bueno, vamos con ello. Yo de indie, tú de mezclijo. Cuando suena la taranta, el mio sud che dal suo ghetto sta sfidando tutto il mondo col suo ritmo maledetto, sta sfidando anche l'inferno, il mio sud scomunicato, quando suona la taranta, è quella musica il peccato. Quando suona la tamorra, è il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte contro i mulini a vento, nella civiltà lo sbando, e solo con la sua poesia, il mio sud ci sta provando, Davide contro Golia. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento, per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le seghe di Benevento, è quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. Quando suona la battente, è il mio sud che sta suonando, contro l'indice d'ascolto, e contro il telecomando, è quel suono che si sente, è il mio sud che va lontano, è clandestino e dissidente, è fino al San di Manucciano. Questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, e nel ritmo di contrabbando mi trascinano fino in fondo nella strada del non ritorno che mi porta dritto all'inferno. faccia fuori, naga, comunque stai a casa, vuoi comandare il servitore. Non è, non è, non è, non mandare canotte ole, naga, ti ho mandato io, oggi penso le parole. Non è, non è, non è, non è, non faccia fuori, naga, comunque stai a casa, vuoi comandare il servitore. Non è, non è, non è, non mandare canotte ole, naga, ti ho mandato io, oggi penso le parole. Questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento. E quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. Pues nada, aquí la hemos escuchado, el ritmo de contrabando. Y mientras nos organizamos un poquito, pues vamos, yo qué sé, ¿de qué hablamos? ¿De la huelga mismo? Que nos estaba, viene... Antes estábamos hablando de por qué la gente no escucha música nueva. Es un tema interesante. Ah, mira, hecho... ya la he encontrado por ahí. Pero vamos a seguir hablando un poco, ¿no? De la música y eso, ya que estamos músicos hoy. Pues yo quiero, porque yo en teoría soy de otro programa. Yo... pensé en hacer un debate con gente que se dedique a la música de, por ejemplo, de diferente estilo determinado sobre eso, de por qué piensan que no, por ejemplo, de metal o de rock, de por qué piensan que aquí no, y mientras que en arriba de Europa sí, o debates así. Claro. Yo tengo... También yo soy la que da idea. La cosa que tenemos aquí, que ya no lo decía Alfonso cuando vinimos al principio de la radio... Por ejemplo, el tema de las emisoras de música, 40 principales, Cadena 100, todas estas las grandes, ¿no? Que es como que te ponen una canción y te la machacan, y te la machacan, y te la machacan, hasta que la gente ya sí. la sabe y le gusta. Así, porque se la sabe. Y es eso, y también yo muchas veces me peleo con, entre comillas, con mis amigos y eso. Porque vamos en el coche, por ejemplo, y me ponen al Big Bang. Y yo al Big Bang es que yo lo siento, pero es que ese hombre no me dice nada. Y yo, pero quita esa canción. Y me dicen que no, que no, que no. Y pues Vival tira que va, igual. Pero como te pongan al Pitbull, apañado vas. O sea, dime tú. Como el Adri. O el I City Pego. No. Estoy esa canción, narices, tío. Ahora es I City WhatsApp. Por Salvador Raya. Ah, sí, la canción esa de que han hecho la parodia. Sí. Anda, que madre mía también. Bueno, pues yo creo que ya toca noticiero, que aquí sí. Los estómagos están abriendo ya. Ya. Y ya, es que ¿tú? Yo como pronto, ¿eh? No sé usted pues a qué. Pásate al huerto, coges unas... a mi huertico y... de Juan 23, qué bonito se está quedando, che. Lo vamos a ampliar, ¿eh? Muy bien. Vamos a ampliar que vienen más niños para acá. Pues venga, vamos con el noticiero. Venga, vamos con el noticiero, va. ¡Noticiero! Oh, José, que nos traes por ahí, que hay una noticia así un poco sí, interesante. Sí, un poco interesante y rara. Rusos y coreanos preparados para intentar clonar un mamut siberiano. ¿Pero eso cómo va? ¿Cómo es? ¿Qué ah, yo sí, no, lo he leído. ¿Os traen esas cosas? Sí, pues se ve que se han juntado estos dos países y quieren clonar el mamut introduciéndolo, o sea, quieren sacar el ADN, introducirlo en una célula de un elefante indio. Y después, que es el más parecido. Sí. Matizamos. Pues después, supongo que se lo mirarán... Pero todo empezó... porque... ¿Con Jurassic Park? No. Todo empezó porque ¿A qué hace referencia aquí? ¿Cómo se...? El mamut que quieren clonar, sí, o sacar, su sangre tiene un tipo de anticongelante. O sea, podía estar a no sé cuánta temperatura bajo cero que no se iba a congelar. Entonces lo que quieren es sacar eso. ¿Y eso cómo lo sacan? Pues clonándolo. Ah, quieren... Quieren sacar el ADN porque dentro de su sangre tenía anticongelante y quieren saber por qué no se había... O sea, por qué no se congelaba. Ya está claro que tiene un componente de anticongelante, pero claro, este es... No saben exactamente de qué, así que... Por eso empezó la historia de queremos clonarlo, porque les parecía un misterio... Y quieren saber el porqué. Y claro, si no puede ayudar a nosotros, porque... Se supone que la sangre que habrán encontrado un poquito de sangre fresca. O sea, fresca. No, a ver, lo que hacen con los mamuts y con los animales congelados es cogen al animal, le quitan el ADN y entonces ya saben cómo tenía la sangre, como cualquier persona si te pones a buscar cromosoma por cromosoma. Mm. Entonces, eso es lo que en principio intentaban buscar. Yo lo que siempre he tenido así con esto de clonar animales ya extintos y eso es en plan virus y enfermedades que a lo mejor pueden afectarles a estos seres que van a clonar y que luego muten y sea peor para el ecosistema, incluso para los humanos también. ¿Tú piensas que estos animales no tienen ahora mismo ecosistema? Porque cuando se murieron se extinguirían por algo. Claro, o porque lo matamos nosotros, somos así de bonicos. No creo que con cuatro piedras estábamos para matarlos, ¿eh? Que no es el capítulo de los Simpsons en el que se van cargando los búfalos. Ay, sí. Que me tiran una piedra y se cargan a uno. Exacto. No lo veo yo, no. ¿Eh? No lo sé. Cosas más raras han visto. Pues empezaron eso, buscándolo porque encontraron el componente este y ya siguieron investigando. Esto me interesa a mí. A ver si ponen más noticias de este, lo seguimos un poquillo de cerca. Esta es muy interesante. Yo lo sigo por ahí. ¿Ves? Como... Por favor, que todo el mundo lea esa revista. Yo por Twitter ya le hago publicidad y ahora aquí también. Mira, yo publicito la Cuo, que es la que leo yo. También que está por internet, se pueden ver los artículos y eso. La que no sabía que era el Twitter y ahora está enganchada. A ver. Enganchate, Miguel, hijo. Me parecía aburrido. Es que tengo, pero no sé usarlo. Y no sé la contraseña, ya se me olvida. ¿Ves? Es como Cory, no sabe usarlo. Me pierdo esto, ¿para qué? Adri, nos tienes que hacer un curso de Twitter y cosas de esas. Vamos a ser listos. Yo dije, esto es un rollo porque la gente solo pone una frase, mientras que en cualquier clase pues puede poner todo lo que quiera, ¿no? Digo, bueno, si voy a escribir un texto, pues no. Ah, me he dado cuenta que la gente es que lo pone todo. Me voy a comer chucherías, me voy a dormir, me voy a limpiar la casa... Son los llamados attention whore. Bueno, no pues que lo ponen todo. Pero... Donde yo quiero saber qué hace tal persona, pues nada, yo pensaba que era como nuestro amigo Dani, que había que leerle el tablón para que te ponga 9 de la mañana. Hecho tal. Necesito un cigarrillo. No. Ahora ya no hace falta. Existe el Twitter. Instantáneo ya, ¿no? Y a mí me sirve para coger de revistas, de cosas. Y leer. A ver, realmente te enteras de todo al momento, o sea... No sé, también más es un poco malo, que ¿no? Eso no vas a tener. En plan, me están acosando, oye, pues estoy en tal sitio, sígueme. Pero eso la gente lo hace porque quiere, igual que el de ti. A ver, ¿tú puedes escribirlo o no? Ya, pero yo qué sé, es un poco fort. Ya depende de cada uno. Las redes sociales depende de cómo las utilices. Las puedes utilizar de una forma o de para otra. Para el bien o para eso el mal. Eso ya es cosa tuya. La pastilla roja o la verde. Exacto. O como fuera. Azul. Como fuere. Sea como fuere. Esto se está acabando, señores. Vamos ya con la última canción que traigo yo. ¿Cuál era? Que es un descojone esto. De Inma la Bruja. Está por YouTube. Madre mía. Tiene título de canción del humor. Es esa. Sí, porque... Sí, la tengo aquí. Pues entonces, canción del humor. Y no es por hacer spam, pero si escucháis el último de Hot Factory en la sección de música, metimos una especial sección. Canciones en castellano hechas fuera de España. Pusimos tres perlas. La primera, una de Japón. Espérate, ¿cómo se llama esa? La de... ¡Viva Paella! ¡Viva Paella! Esa no la sabíamos. ¿No la has oído? No. La de los japoneses. ¡Viva Paella! ¡Viva Paella! No, básicamente, fue una de... ¡Viva! Una banda sonora de Bleach, la serie esta de anime, en la que al compositor no se le ocurrió otra cosa que en la canción meter a un gitano cantando, hablando. O sea, una música, imagínate, como de flamenco de fondo, mezclado con un poco de discoteca, y a la vez el tipo este diciendo... A que te clavo la navaja. ¿Qué dices? Me voy a cagar en tu muerto, no sé qué. Te lo juro. Luego la otra canción es de Alemania, de Rammstein. Y es Te quiero puta. Te quiero puta. Sí, es muy... ¡Te quiero puta! Un, dos, tres, dame limón. Madre sí, mía. No saben ni lo que dicen. Y la tercera está hecha aquí, pero la metí por el hecho de ser la canción que era. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Y ahí estabas tú. La de los coches chocones, sí, sí. Los desgraciados. Pues la que he cantado de Viva Paella, Paella, es un anuncio japonés que venden paellas hechas, vestidos, espérate, la paella valenciana, ¿no? Pues estos van vestidos de flamenco y las chicas bailan para con el vestido de flamenco, mientras cantan Viva Paella. Es Viva Paella. ¿Sabes que en Japón hay un parque de atracciones ambientado en España? Hostia, yo quiero ir o verlo. Es muy triste, ¿eh? ¿Sí? Es muy... Toros. Tengo un amigo que ha vivido en Japón que vendrá a hacernos una visita. Y que cuente a ver qué tal por ostras, ahí. Ya le pillaré en el salón del manga y le diré. Tiene muchas cosas que contarme. Bueno, pues ayúdame que tengo muchos que hacer. ¡Hostia! Pusimos esas tres, pero sí es que se pueden poner un montón. Que yo, con la película, ¿te acuerdas que yo lo comenté muchas veces? La de John Carter, el Álvaro ahí todo flipado de la vida. Que si no se os cuento, pues si Disney la ha cagado con esa película. Hombre, Dios. Yo creo que la puso en plan, está bien, tal. Yo creo que es porque le invitaron y dijo, pues, hostia, me han invitado. Me da paja Disney la entrada. Pero no sé, a mí la historia está bien. Pero canciones como la que te pasé yo, que hicieron unos amigos a las 3 de la mañana. A ver, la película está entretenida si no vas a pagar 5 euros para verla. No, es que no vale 5 euros, es que vale el doble ver esa película. Ah, yo la pagué 3 en el Cine de la Esperanza, que es lo mejor que hay. Y si queréis ir al cine, ir al Cine de la Esperanza. Y además, dentro de poco creo que vienen 2 películas por 3 euros, que es lo mejor que hay. ¿Tú vas al cine? En San Vicente. Además, en el Facebook lo tiene, Cine de la Esperanza lo pones, o blog. Que está tiene un blog al aire libre, hacen ahí en la parte al de aire libre en verano, ahora es sala. Ah, sí. Es una sala gigantesca. Claro. Hostia, yo eso no lo sabía. Yo es que he bailado allí, por eso lo sé. Es que es una pasada, y además la comida, no hace falta que te lleves de nada. Tú vas allí un barecico que te hacen unos bocatas muy ricos. Escúchame, todo barato, ¿eh? Ya. Si yo me comí uno de tortilla francesa. Sí, pero yo prefiero en verano llevarme como los que vimos en verano con las pizzas. No me fastidies. Ah, sí, que llevaron pizzas. Porque te dejan. Pero un montón de pizzas. Y yo me quedé. Me llevamos las pizzas y la bebida pues allí. Exacto. Ya está. Bueno, pues ya nos vamos con la Isma la Bruja. Ponme el minuto 4.23, a partir del 4.23. Sí, porque estoy viendo que esto dura 8 minutos y no lo veo yo muy... Ya lo tengo fichado. Vale, pa aquellos que adoren a su suegra. Vale, nos despedimos, ¿no? Sí, bueno. Sí. Con la canción y acabamos. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, venga, nos levantamos que hace calor. Bueno, pues hasta aquí la edición 44 de Exprímete. Gracias por estar aquí, Cori, Adri, a la pecera. Y nada, pues ya nos vemos dentro de 2 semanas. Y la semana que viene, huelga general. Hay que ir. Ya sé que hay gente que no puede hacerla porque no puede hacerla, pero si podéis hacerla, hacedlo. El Adri, que no le sale los cojones, no la va a hacer. Y nada, si hay manifestación, tenéis que bajar a la manifestación también. Que eso de quedarse en casa, no, hay que bajar. Hay que bajar abajo y hay que luchar por nuestros derechos, claro, pero dilo bien, revolucionario. ¡Hay que luchar por nuestros derechos! Me ¡porque nos lo quieren arrebatar con los siglos y los siglos que ha costado tenerlos! Ahora sí. Ah, sí. O sea, ya me he encendido. Estáis usando mi estirpe como ganado. Adiós, men. Adiós. Trouble, but when you eat that